La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. La Voladora Radio significa para mí una referencia permanente en cada uno de los momentos de la vida, porque siempre que estoy en la vida cotidiana, que salgo a la calle, que veo, que platico con la gente, es como estarme nutriendo de todos los sentimientos, las visiones, los saberes, y ese es el material que conforma para mí el poder expresar el sentimiento de la comunidad. O sea, la radio para mí no es el momento que entro a la cabina, que se pone uno los micrófonos o los audífonos para ver los niveles, sino la radio va conmigo cada momento, cada hora, todos los días de mi existencia. Pues yo creo que no ha sido un momento. Han sido muchos momentos. El momento cuando iniciamos las transmisiones allá en el centro de Amecameca, en el kiosco, se convirtió en una referencia. La época donde se consolidó la Voladora Radio, que fue cuando vino la erupción volcánica en el 2000. Luego vino también otro momento muy importante, cuando tuvimos que decidir salir del aire porque estábamos en espera del permiso. También fue gratificante y pues corroborar que estábamos en el corazón de la comunidad cuando en el 2013 nos fundió nuestro transmisor, y entonces pues andar pidiendo cooperación con la comunidad, se hicieron varias actividades y que al cabo de un mes ya teníamos la cantidad, que en aquel momento eran alrededor de 16 mil pesos para comprar un nuevo transmisor. Entonces pues todas estas han sido momentos importantes que he compartido con los compañeros de la radio comunitaria. Yo soy Esperanza Rascón y empecé con un programa que se llamaba Todos los Oídos, Todas las Voces, y luego hice el programa Palabra Radiante. Bueno, vamos con el siglo 2000, año 2000, y cada año podría ser todo un acontecimiento, porque creo que cada año ha sido una vivencia especial, una vivencia rica. Y bueno, ya vamos a cumplir los 15 años, nos vamos a poner vestidos zampones, vamos a bailar el vals y vamos a preparar nuestra fiesta, que va a ser una fiesta durante todo el año, y yo espero estar en el aire cumpliendo estos 15 años. 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno hacemos la radio.